Estás en compañía de Dial Rick. Música para el fin de mes, para los que estáis a dos velas. Hardcore, punk, rock y contracultura. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com. Y también los lunes a las 10 de la noche en Alto Jalón Radio. Lunes 16 de octubre de 2023. Llevamos una resaca tremenda. Entre la jura de bandera de la futura reina, el día de la hispanidad, el día de las Fuerzas Armadas, la Virgen del Pilar. Mucha resaca. Tenemos un programa especial, otro de nuestros radiocolajes, en la que solamente habla el rey, la música lo dice todo y cada cual toma su propia opinión. Espero que os guste. A continuación, Su Majestad el Rey dirigirá unas palabras a los caballeros y damas cadetes que hoy han prestado juramento. Señoras, señores, señores, Excelencia, con ustedes, Su Excelencia. Ministro de Defensa, Presidente del Gobierno de Aragón, Jefes de Estado Mayor de la Defensa y del Ejército de Tierra, Director General de la Guardia Civil, autoridades civiles y militares, Real Director, profesores, alumnos de la Academia General Militar, caballeros y damas cadetes de primer curso y familiares, oficiales, suboficiales y tropas, señoras y señores. En un día como hoy, es inevitable que recuerde aquel 11 de octubre de 1985. John Bon Jovi, claro, pero claro, si tuviera un hijo con James Bond se llamaría yo presté mi juramento ante la bandera de España en este mismo patio de armas de la Academia General Militar. Han pasado 38 años y pienso en lo que entonces sentí y en lo que significa para mí. Las cosas se dicen a la cara y si son bonitas al oído. Presidir junto a la reina y con orgullo la jura de nuestra hija, la princesa de Asturias. Es muy emocionante y tiene una gran trascendencia ver cómo hoy la princesa da continuidad a ese juramento junto a una nueva promoción de cadetes. España es la retórica de un verso bajo un yugo. Pasado y presente, una grande y libre. Nostalgia que aún pesa en ese viejo ideal. De gestas mercenarios y genocidas. Que son la herencia de hoy. España tiene miedo de dejar de ser España. España tiene miedo de dejar de ser aquella España. España es bandera y no es doctrina. Hazañas deportivas y fastos conmemorativos. Desfiles militares y patriótica mitología. Y cánones artísticos de imposición lingüística. ¿Qué son? Queridas por los españoles, habéis jurado o prometido cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España. No hay un compromiso de entrega mayor. Es un juramento o promesa que va más allá de su simbolismo y solemnidad. tan presentes en esta plaza, cargada de tanta historia, del recuerdo de tantas generaciones que os han precedido. Implica un deber personal, moral y legal, que no tiene fecha de vencimiento. Guardaréis este día en vuestra memoria y seguro que también en vuestro corazón. De manera libre, voluntaria y consciente, asumís el compromiso que tanto marcará vuestras vidas, porque no hay mejor propósito que el servicio a los demás, que la entrega a tu país. España merece un texto, contada en verso. Solo su nombre pone a alguno tenso. Sucumben a un intenso placer que da el querer tener poder. Y así patriotas vas a ver por doquier sin saber ni quién son. País de picaresca, se busca carne fresca en cada rincón. Puesta la trampa el aguijón. Uno va de tirón al Nippon y vende Nikon. Otro más vacilón alquila pisos y es rico. Su mérito, tapar tras legalidad, delito. Dan patas a la ley con un jersey de cuello de pico. Te explico que yo ya no me fío ni del más bonito. Y dinamito sin miramiento cual meteorito. España, no hubo país laico más patético, tan típico como un desfalco, un rito católico. Presos de culpa, su alma baña, no es un tópico, es tétrico, no pasa nada, si peco me confieso. Será por eso que los domingos apestan a incienso. En España, la iglesia es un oficio, recauda el beneficio del fiel. A cambio vende su fe, su Dios empaña. Muchos suben de enchufe, sin duda si usted es hijo de tal, ya es fácil que triunfe. Si en un país sois los idiotas los que mandáis, yo y solo vuestras bocas nos calláis. Yo España, una instrumental, si acaso hortera, llamémosla cañín, es más de aquí, así la rima mejor suena. Sobre esta guitarra mi vida es rap y saco mi parra entre palmas. Mientras mi voz vuela, podría gritar más, más no me consuela. Casi sin suela, piso el suelo andando por la acera. Uno más en una calle de otra ciudad de este país llamado. Llamado España, no seas gañán. Todos políticos engañan cuando hablan de una España un empañal. Es lo cierto, pero no por ser este un estado en transición, sino por el marrón y peste que hay dentro. La derecha se avergüenza y quiere ser centro. Es centro de atención, aun siendo solo oposición. Y la izquierda dice ser socialista, lista con sus socios, a los otros quita la pista. Así que recuerda, pon atención, votes o no, la mejor inversión del año no son bonos del tesoro. Lleno el aforo en el foro, discuten a coro, luego en corro codo con codo. Todos se reparten el oro y me incomodo cada vez que veo otro puto toro que encierra dentro el orgullo tonto de tanto mongolo. Babean con Europa y desprecian al moro. Si pa' ti el todo es solo tu estado, simpatizas con el PP, currela en paro, lo llevas claro. ¿Eres masoca o es que tienes fe? Si eso en Semana Santa te atizas bien con el palo. El odio y la hipocresía contra el inmigrante. Si este no es cantante o futbolista, está al orden del día. Y así puercos ricos y flamantes economizan con currantes sin contrato por si la sequía. Nos quitan el trabajo, dicen. ¿Y quién pone ladrillos? ¿Y quién riega los pisos? ¿Quién? Y todos fingen. Igual que militares cuando luchan por España y se ensañan, ya nada daña más que su guadaña. Soldado solo puede traer consigo muerte y dolor. Que pregunten a un iraquí cuando vivió mejor. Pero aquí gobiernan mirando musarañas. Hijos de puta. Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como princesa heredera, que la corona simboliza su unidad y su permanencia. Sé que el juramento solemne ante esta bandera y el cariño por esta tierra zaragozana y aragonesa que te acoge formarán parte de tus mejores recuerdos. Sé que también tendrás presente que tu responsabilidad en cualquier circunstancia y en todo momento es servir a España con toda tu energía y determinación, con verdadera pasión. La selección tiene un no sé qué. Thank you. desoladas estepas, los desiertos, los que se fueron no volverán. Es difícil que en el cemento crezca una flor que algún caín cortará. Sin más, siempre nos queda un recuerdo, la bordeta. Váyanse ustedes a la mierda. El Heraldo de Aragón, le lavan la cara al fascismo de Vox. No les interesa nuestra información, solo en una dirección: academias generales, bases militares y el integrismo del Opus en Torre Ciudad. Ojalá se los llevara el cierzo, lo sé. Ahora más que nunca queremos darte voz. Sé que sois muy conscientes de ese compromiso leal que habéis adquirido hoy con España y con todos los españoles. En él habéis empeñado vuestra palabra y vuestro honor, con nuestra Constitución, con los valores y principios de la norma que garantiza nuestra convivencia democrática y es la máxima expresión de nuestra unión. Pero además del significado trascendente de este acto, para vosotros y para las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, será hoy para vosotros y para vuestras familias un día inolvidable y lleno de emociones. Habéis prestado juramento ante la bandera y la habéis besado.

siéntelo con oído. Todos en un mismo espíritu, como vuestro mando supremo, os doy a ti y a todos tus compañeros y compañeras mi enhorabuena. Muchas felicidades también con la reina, a todos aquí en la Academia General Militar y a vuestras familias. Gracias por querer servir de esta manera. Coronel Jefe de Línea, mande firmes. Y ahora, gritad conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! Cierra la cara. Y si son bonitas, al oído. We'll be right back. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Venís de diferentes lugares de España, con edades, formación y perfiles diversos. Pero a todos os une la exigencia de un alto nivel académico y, sobre todo, una misma vocación: servir en unas Fuerzas Armadas y Guardia Civil modernas y ejemplares, con gran experiencia internacional y muy queridas por los españoles. Siéntelo con oído. Estás en compañía de Dial Rick. Música para el fin de mes. Para los que estáis a dos velas, hardcore, punk, rock y contracultura. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com.